en realidad la idea surgió en el frente del hospital donde se escribieron, se hizo un mural con mosaiquismo, de homenaje al doctor Favaloro, con una frase de su autoría, digamos. Y se iba a hacer en ese momento, pero por una cuestión de vacaciones y demás, la pasamos para este sábado, pero es relacionado con el homenaje a Favaloro que se había hecho en ese momento. Claro, bueno, esta actividad va a ser una bicicaminata, tenemos entendido, ¿no? ¿Cómo? Esta actividad se trata de una bicicaminata. Sí, en realidad es, digamos, reforzar el tema de la importancia de la actividad física. Invitamos a toda la comunidad de Viedma, al que puede caminar, que camine, el que quiere andar en bici, anda en bici, que trae una patineta, con la idea es en familia a realizar actividad física, si bien es simbólico y demás, pero la idea es que esto pueda tener continuidad en el tiempo y poder hacerla todos los años, que ya tome como una entidad propia del hospital, digamos, como un espacio de promoción y prevención de la salud cardiovascular, que la actividad física es uno de los principales motores de la prevención de este tipo de enfermedades. Claro, ¿esta qué hora va a ser? Va a ser a las 15 horas, de 15 a 17, se sale acá de la puerta del hospital, se va por calle Guido hasta la Costanera y de ahí hasta la Fuente Pucará, donde también se va a hacer como un pequeño escenario chiquito donde va a haber profesores de educación física haciendo una actividad de baile y ejercicio y demás. Bueno, nos acompaña la municipalidad en esto, digamos. Son profes de la MUNI. Bien. Esta actividad tiene que ver, bueno, decíamos que tiene que ver con Favaloro. Bueno, el día viernes se cumplen años de su fallecimiento. Tiene que ver con esto, ¿no? Sí, el mes de julio es donde nació y donde falleció también. Nació y me parece que era el 12 donde falleció. La actividad que realizaron hace pocas semanas también, este mural que hicieron con mosaicos, también estaba enmarcada en esto, ¿no? Exacto, sí. Y en conjunto con alrededor de 140 localidades. Se hizo lo mismo el mural en la Argentina y en otros países también limítrofes como Paraguay, Brasil creo también, se hizo este homenaje a Favaloro con este mismo impronta, el mural con mosaicismo más la frase, digamos. Claro. Así que es una movida nacional y está bueno tenerlo presente, ¿cierto? No, y muy interesante, doctor, porque está orientado a la prevención, ¿no? Que habitualmente cuando escuchamos noticias del hospital tiene que ver con vacuna, bueno, es prevención también, pero digo, prevención de otro tipo, ¿no? De cómo mejorar nuestra calidad de vida, cómo caminar, cómo hacer otras cosas. Me parece que esto es lo interesante del tema, ¿no? Sí, en realidad, los servicios de salud, y tanto los servicios de salud como la mirada de la sociedad hacia los servicios de salud, tiene que ver la mayor parte con el tema de la enfermedad. Uh-huh. Y uno, al menos de nuestro departamento y demás, tratamos de ver la salud como salud en sí misma y como hábitos, como saludable, digamos. Y prevenir y demás tiene que ver con esto, con la actividad física, con mejorar la alimentación, con tener hábitos saludables, que es, digamos, lo que nosotros apuntamos, tanto de los centros de salud como en algunos organismos también del hospital.